Una de las vías más importantes que se mantienen hoy en día de cómo puede ser un medio para justamente la situación de desastres naturales o, por supuesto, momentos de urgencia nacional. A su vez, recordamos que hoy es 13 de febrero. Hoy es un día antes del día de San Valentín. Es por ello que hoy es el Día Mundial del Soltero. Y entre los aniversarios del día, recordamos que el cantante Robbie Williams, el reconocido cantante británico, nació un día como hoy, está de cumpleaños, celebrando 51 años de edad, que recientemente tuvo su película biográfica llamada Better Man en las salas de cine, una situación bastante particular, ya que se trataba de una película en la que el protagonista que interpretaba a Robbie Williams era un mono creado por CGI, por lo cual ha sido una de las alteraciones más raras y extrañas que hemos visto de estos famosos biopics o películas biográficas de cantantes de los últimos años. Recordamos el cumpleaños de Robbie Williams. Felicitaciones a Robbie Williams, a pesar de que ese biopic, película documental, biográfica, generó bastante polémica. Ahí está, de todas formas, para quienes quieran seguir su trayectoria, repasar su trayectoria. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde anoche vimos cómo se cerraba la ida de los playoffs y en donde los partidos prácticamente quedaron abiertos para la vuelta. Espectacular presentación del Bayern Múnich, que logró sacar un durísimo encuentro con victoria incluida sobre el Celtic 1-2. Continuamos con la Europa League, porque hoy también tenemos partidos de Europa League con la Real Sociedad, que tratará de luchar para sacar adelante también sus posiciones, y en la Conference League lo hará el Betis. Continuamos con la Premier League, porque simultáneamente a la Champions se estaba jugando también el partido que faltaba de las 24 jornadas del Liverpool contra el Everton, un Liverpool que empató 2-2 en un crujiente encuentro con dos tarjetas rojas incluidas, y esto hace ver la intensidad del juego que tuvo. 57 puntos suma el Liverpool como líder absoluto de esta competición. Y el campeonato suramericano sub-20, que se juega en Venezuela y que esta noche tiene crujientes encuentros por parte de Colombia, Paraguay, Uruguay y el clásico suramericano Brasil-Argentina, y la trágica muerte en el handball francés. Trágica, porque todavía inclusive no se saben ni sus causas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y pasamos también a dar cuenta del entretenimiento. Por aquí Nicky nos trae el anticipo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Paddington en Perú, un nuevo capítulo para el oso más querido del cine. Disney suaviza advertencias sobre estereotipos en sus clásicos en medio de cambios políticos. Penélope Cruz será presentadora en los Oscar 2025, donde Carla Sofía Gascón busca hacer historia. Y en los homenajes del día, celebramos el nacimiento de Peter Gabriel y Robbie Williams. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. El café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. En el café mañanero, nuestro monólogo de actualidad. En primera instancia, la aprobación por parte del Consejo de Ministros, es decir, por parte del gobierno de Pedro Sánchez, de la regularización de unos 25 mil inmigrantes que se encuentran en la zona afectada. Se está hablando de regularización masiva. Más bien convendría hablar de regularización excepcional a raíz de la tragedia de La Dana, porque se está dando a entender de que es algo general, y las regularizaciones masivas no están en los planes de ningún partido político en España, por lo menos de los que gobiernan. Ahora, es lamentable que a pesar de la tragedia y de la necesidad de mano de obra, haya partidos políticos que se opongan a esta iniciativa. Es querer cerrar los ojos, pretender cerrar los ojos para no ver la realidad. Y es justo y merecido que se tenga esta sensibilidad, esta consideración con la población inmigrante. Recordemos que en la zona también murieron inmigrantes. Muchas personas inmigrantes lo perdieron todo. Arrimaron el hombro también en los momentos de la recuperación, de echarle una mano a los afectados, a pesar de que se veían afectados. De manera que se saluda de una forma especial esta iniciativa del gobierno. Ya se ha aprobado. Y hay 3 meses precisamente para que los inmigrantes presenten las respectivas solicitudes. Es un alivio importante y se agradece. Ahora bien, a nivel internacional, hoy tenemos la noticia de que el presidente Donald Trump ha iniciado conversaciones con Vladimir Putin para parar la guerra con Ucrania. Recordemos que esta guerra se inició con una invasión de Rusia a Ucrania. No fue Ucrania la que inició la guerra. Y Rusia lo venía haciendo desde hace rato con Crimea. Lo bueno es bueno, así lo haga el diablo, dice un viejo refrán. Nosotros en algunas ocasiones hemos recurrido y está muy bien que se hable de paz. También recordemos que Donald Trump ha estado avalando el cese el fuego, no, el alto el fuego. Alto el fuego en la zona de Gaza. Entre otras cosas, esperamos que Hamas cumpla, porque hay un ultimátum que vence precisamente este sábado. Tiene que Hamas entregar los rehenes. Pero volviendo a las negociaciones de Donald Trump con Vladimir Putin, o el inicio, mejor dicho, de esas negociaciones que incluyen encuentros de los dos presidentes. No deja de ser paradójico e impredecible Donald Trump. Más cerca de sus tradicionales enemigos de Estados Unidos especialmente, que de sus amigos. En este caso, con Putin, pero ya vimos que también se acercó con Maduro. Ahora, está hablando un populista. ¿Qué tanto de cierto tiene lo que está anunciando? De acuerdo con lo que ha trascendido, pasaría de que Rusia se quede con Crimea, un reclamo de Ucrania. Rusia se hizo con ese territorio ya en 2014. Entonces, lo que está intentando Donald Trump es que por lo menos se vuelva a 2014. La pregunta que nos hacemos es si Rusia va a desocupar, es decir, a abandonar las zonas ocupadas, como esta Donbass, entre otras. Porque el fin de esta guerra pasa precisamente de que Rusia desocupe la zona invadida. Y como ya lo ha dicho Alemania, no se puede desconocer también el papel de Europa en el marco de estas negociaciones. Llevamos más de 1,000 días de guerra. Son 1,087 días concretamente desde el inicio de la invasión de Rusia. Y Alemania está pidiendo que no se excluya a Europa de las conversaciones de paz. Un punto muy importante, atención, y es que el presidente Trump pararía los planes de Ucrania de ingresar a la OTAN. Vamos a ver cómo trascienden estas negociaciones. Por lo menos ya hay un punto de partida y se espera que se llegue a un buen puerto. Donald Trump pacificando el mundo, o dos imperios, en este caso Estados Unidos y Rusia, intentando repartirse una zona. Saludamos también, cómo no, el inicio de estas negociaciones. Una guerra no es buena para ninguno. En estos momentos no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos ha dejado la guerra. Pero en eso tiene razón el presidente Donald Trump. Esta guerra está dejando miles, él habla de millones de muertos. No sé si ya se puede hablar de millones en Carlos Angulo, no sé si hay alguna cifra. Pero bueno, está hablando un populista cuando habla Trump. Pero independientemente a que sean millones, a que sean cientos de miles, a que sean miles, a que sean cientos, incluso decenas, es muy grande el precio de una guerra. Y estamos a la espera, entonces, del acuerdo al que se pueda llegar. Saludamos la iniciativa. ¿Qué dicen los balances? De acuerdo con los datos y las fuentes confidenciales citadas por el diario Wall Street Journal, se estima que desde justamente el 24 de febrero del 2022, en estos últimos tres años, se estima que han caído 280 mil combatientes, más de 80 mil ucranianos y 200 mil rusos, y justamente más de 1 millón de heridos de cada bando en lo que han sido estos tres años de guerra desde la invasión de Rusia a Ucrania. Para concluir, se espera en que Donald Trump sea pacificador, independientemente lo mal que nos caiga por sus políticas antiinmigrantes, por los aranceles, por lo uno, por lo otro. Bien, pero se espera que en el marco de estas negociaciones no sea cómplice de Vladimir Putin. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Ya viene precisamente Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día, y más adelante también con el repaso de la actualidad deportiva. Carlos Angulo también está listo con las tendencias en las redes sociales. A ver, Carlos, si nos puedes anticipar alguna noticia de esas que esté comandando o no. Siempre tiene que haber una, ¿no?, que manda en las tendencias de las redes sociales. Parte de lo más comentado, Jorge, tendremos que encontrar el regreso de José Mota a la televisión española. En este último José trimestre... José Mota es un humorista, ¿no? Sí. Y Radio Televisión Española durante el último trimestre ha decidido renovar su plantilla desde la llegada justamente de David Broncano en las noches con el programa La Revuelta. Han tenido todo un objetivo de volver a plantear justamente a una nueva generación el futuro de la televisión pública, y es por ello que finalmente han dado a entender cuál va a ser toda su parrilla por lo que queda de año en La 1, el canal del Estado. Por supuesto que ya se conocían programas de reality como puede ser Bake Off, las grandes tartas para los lunes, el nuevo programa Late Show los martes con Marc Giró. Los miércoles tendría lugar la nueva ficción de Radio Televisión Española y Netflix, Asuntos Internos. Los jueves se iría con Maestros de la Costura, y ahora los viernes se une el cómico José Mota con un programa llamado No News, en los cuales la presentadora Patricia Conde será la directora del programa y tendrá a los cómicos Santiago Segura y Florentino Fernández como colaboradores habituales en este programa que se transmitirá los viernes por la noche. Muy bien, bienvenido José Mota. Un poco de humor, y aquí en el Café Mañanero también un poco de música romántica, porque estamos ya metidos de lleno en la programación de San Valentín. Y atención, porque se viene una gira de conciertos muy importante por Europa por parte de una agrupación muy romántica, el Binomio de Oro. Atención, estará de gira en el mes de abril. La buena noticia es que ya se pueden adquirir las entradas. Recuerden, entradaselite.com. En el marco de esta gira de conciertos, el Binomio estará pasando por Gran Canaria, exactamente el 4 de abril, continuará el 11 en Ámsterdam, y seguirá por Pamplona, España, el 18 de abril, Mallorca el 19, Valencia el 20, es domingo, pero el lunes es festivo, y sigue la gira por Milán el 24 de abril, el 25 en París, el 30 de abril en Málaga. También estará presente el Binomio de Oro en el marco de esta gira en, atención, Milán, París, sí, París, estará en Londres, Ámsterdam, sí, ya lo dije, Dublín y Estocolmo. Bien por el Binomio de Oro, protagonistas del vallenato romántico, que traen sus canciones, su extenso repertorio acá a Europa. Una gira que se estará desarrollando especialmente durante el mes de abril, pero el Día del Trabajador en Madrid también se estará presentando el Binomio. Las entradas, repito, ya las pueden adquirir en entradaselite.com. En el caso particular de Valencia, ya también se pueden adquirir en Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21. Igualmente en el restaurante Mi Gente Colombian Food, en la calle Alberique, calle Alberique 41. Y en el cafetero frente al puerto de Valencia, calle J. Domenech número 3. Sí, las entradas físicas para el concierto del Binomio de Oro en Madrid, en las panaderías J. Pan, José Pan, sí, normalmente se encuentran. Gracias por acompañarnos. Feliz Día Mundial de la Radio. Gracias por estar ahí. En Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. La entrañable saga de Paddington regresa con su tercera entrega, Paddington en Perú, llevando al querido oso y a la familia Brown a una nueva aventura en la selva peruana en busca de la tía Lucy, con el cambio de director Dougal Wilson, que reemplaza a Paul King. La película conserva el optimismo y la ternura característica de su protagonista, aunque algunos toques de magia visual y humor se sienten menos frescos. Olivia Colman y Antonio Banderas aportan nuevos personajes carismáticos, pero la historia se aleja de la esencia londinense que hizo de Paddington un ícono. Aún así, la película sigue siendo un refugio encantador en tiempos inciertos. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Llega Nicky Cuervo precisamente con las noticias del mundo del espectáculo. En breve vamos a estar también charlando con un colega periodista a propósito de cómo van las cosas a nivel internacional. La situación de las personas migrantes. Diariamente estamos asistiendo a conferencias, debates, en fin. Y yo creo que conviene una reflexión muy importante en torno a lo que estamos viendo a nivel social. Se están echando de menos algunas acciones. Pero antes de ir con nuestro comentario, con nuestro invitado, Carlos Angulo, vamos a ver rápidamente con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Justamente las tendencias, hablamos de los grandes estrenos. Como bien decía Nicky, estamos en época de San Valentín y es por ello que hay dos grandes películas que llegan próximamente a las salas de cine y de lo cuales son temas de conversación. Una de ellas es la nueva película del Capitán América, Brave New World, por parte de Marvel Studios, y la otra es la nueva cinta de Bridget Jones, Loco por Él. Mientras que, entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de los Jonas Brothers, quienes anuncian una película navideña para finales de este año 2025, al igual que nueva música y, por supuesto, una nueva gira de conciertos con la celebración de sus 20 aniversario. Entre otra de las tendencias del día tenemos justamente el nombre de Chamartín, que forma parte de lo más comentado, pues se anuncia que se renovará el Museo de Trenes Clásicos del Metro, que se encuentra en la capital española. Entre otra de las tendencias del día tenemos el nombre de Marc Márquez como parte de lo más comentado, junto con los hashtag Día Mundial de la Radio, el hashtag Feliz Jueves, y por supuesto el tema de La Isla de las Tentaciones sigue formando parte de lo más comentado a esta hora en las principales tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Y seguimos pendientes también del mundo del espectáculo, de la industria cinematográfica, de los premios Oscar, que ya los tenemos a la vuelta de la esquina, con polémica incluida. Nicky Cuervo. Penélope Cruz regresará al escenario del Dolby Theater como presentadora en los premios Oscar, coincidiendo con la nominación de otra actriz de Alcobendas, Carla Sofía Gascón, por la película Emilia Pérez. La gala, conducida por Conan O'Brien, contará con estrellas como Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson y Cillian Murphy. Mientras Gascón enfrenta polémicas por antiguos tweets, su película sigue en la carrera al Oscar. Cruz, con experiencia en la ceremonia, podría entregar el premio a Mejor Película Internacional, categoría en la que ya ha dejado su huella. Además, prepara para su próximo estreno, The Bridge, y un posible rodaje con Johnny Depp. Disney está modificando las advertencias sobre las representaciones negativas en sus películas clásicas como Dumbo y Peter Pan, reduciendo el énfasis en el impacto cultural de estos contenidos. La medida llega en un contexto de retroceso en las políticas de diversidad e inclusión impulsado por la administración de Donald Trump, quien busca eliminar estos criterios en empresas y el sector público. La compañía también está revisando sus estrategias de recursos humanos, alejándose del enfoque DEI. Este cambio refleja una tendencia en grandes corporaciones como Walmart y Google, Google, que están ajustando sus políticas a las nuevas directrices gubernamentales. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Café Mañanero, la voz de la comunidad. Avanzamos en el Café Mañanero. Saludamos a Víctor Orcasitas. Él es el director de la revista Metropolitan de la comunidad de Estados Unidos que vive en España. Víctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Sí, yo creo, sí, ahí sí sube un poquito más la cámara. Debo decir a las personas que nos están siguiendo a través del FM, igualmente a través de DAT Plus, DAF Plus y también, como no, señal streaming, que estas entrevistas normalmente también las grabamos para luego compartirlas en las redes sociales. Estamos viviendo unos tiempos donde las relaciones de Estados Unidos con el mundo se han visto con mucha preocupación. Por un lado, por las políticas migratorias tan estrictas que viene impulsando Donald Trump. Y por otra parte, las políticas económicas en lo que tiene que ver con los aranceles. Y quisiera saber, Víctor, cómo está viendo esta realidad de los Estados Unidos, esta relación, esta nueva relación de los Estados Unidos con el mundo. Bueno, como podemos saber, es un poco impredecible la administración de Trump. Siempre está amenazando ciertas cosas y a veces utiliza técnicas, yo creo que bastante manipuladores para no dejar que la gente se encuentre, se prepare bien y que esté estudiando bien la situación económica y temas muy relevantes con noticias y cosas que está diciendo que distrae a la gente. El tema de los aranceles, pues sí que es muy importante porque realmente fue reelegido Donald Trump para mejorar la economía americana, tanto para la gente que los republicanos y los magas que siempre la han apoyado, como otras personas que quizá no están de acuerdo con sus políticas, pero que sí sienten muy fuertemente el impacto económico en su cartera. Y aquí lo que parece obviamente contradictorio es que está incrementando las probabilidades de que suban más los precios y la inflación americana. Y aquí, pues, como México es el partner más importante de Estados Unidos en todo lo que se refiere a como importación y exportaciones, pues solo no es que no tiene mucho sentido que quiera realmente empezar una guerra de aranceles con México, porque tantos productos están vinculados con productos americanos que realmente solo va a incrementar mucho más la inflación. Inflación para los Estados Unidos. Y nos preguntamos. También para México. Sí. A propósito, debo decirle que Víctor, además de periodista, también es empresario. ¿Por qué Donald Trump está tan empecinado? Su prioridad es el rechazo a la inmigración, ya no solamente a las ideas de los inmigrantes que estén en situación irregular en el país, sino incluso con los que tienen su situación definida, como es el caso de la comunidad venezolana, criminaliza la inmigración. ¿Por qué tanto rechazo a la inmigración? Lo cual no resulta paradójico, porque de acuerdo a algunos registros periodísticos, su madre era inmigrante, viene de familia inmigrante. ¿De dónde le nace, tanto rechazo a la inmigración? No sé si llamarlo odio. Bueno, no puedo decir lo que yo le conocí ya 3 veces a Donald Trump, tanto en Barcelona como en Nueva York. Y realmente es difícil justificar por qué y cómo está pensando. Aunque su familia también son inmigrantes, tanto su mujer como sus padres. Y yo creo que lo que está haciendo muy bien Donald Trump es incrementar las divisiones entre las personas y frustrar a las intenciones de resolver un problema importante. Lo que sí que tenemos es que hay mucha gente que están entrando ilegalmente a Estados Unidos y es un problema que se tiene que resolver. Pero por un lado, eso es un problema que ya tuvo sus oportunidades cuando era presidente. Y mira que no las resolvió. Es más, las hizo peor. Solo con amenazar con el muro ese que quería poner. Yo creo que eso fue lo que disparó realmente las intenciones de mucha gente que pensaba que iba a ser mucho más difícil hacerlo después. Y rápidamente incrementó. Lo que sí es fácil es manipular a la gente con mensajes de odio e intentar manipularlos. Entonces, yo de la perspectiva de Donald Trump creo que no tiene ninguna política realmente inteligente. Lo que está haciendo es básicamente creando caos para llevar a cabo una agenda de los extremas derechas de los Estados Unidos. No es fácil realmente pensar que tiene una lógica fiable o mucho menos inteligente de lo que quiere hacer, porque no está dando directrices a los departamentos que tienen que llevar a cabo los planes que está diciendo. Pues no saben cómo hacerlo, porque no tienen ni la autoridad ni el poder humano para llevar a cabo lo que quiere hacer. Da la sensación de que hay una división en los Estados Unidos, la percepción que tienen los estadounidenses sobre los inmigrantes. Conviene recordar en todo caso que la inmigración está estrechamente relacionada con la economía. Las personas emigran en busca de nuevas oportunidades de trabajo, incluso por encima de si hace más sol, si hace menos sol, por encima de cualquier otra condición, buscan sobre todo mejorar las condiciones económicas. Y la mano de obra es necesaria en los Estados Unidos para mantenerse en ese nivel como la primera economía del mundo. Y no se sabe cómo va a impactar precisamente estas políticas de Estados Unidos, las políticas arancelarias, y por otra parte, la expulsión de inmigrantes del país. ¿Hasta dónde llegará Donald Trump con estas políticas antimigratorias? Te pregunto, Víctor, ¿hasta dónde crees que llegará? ¿Cuál será el límite de Donald Trump? Es difícil saber la respuesta a esa pregunta porque, por un lado, se demostró bastante incompetente para llevar a cabo muchas de las políticas que quería hacer en su primera administración. Ha aprendido muchas cosas de esa administración. Lo que está por ver es que si la gente que realmente lo ha reelegido entienden el impacto que realmente va a tener sobre los precios y las consecuencias, particularmente en los estados donde la apoyan. Los estados rojos, como digamos, de republicanos, mayoritariamente republicanos, también suelen ser estados donde necesitan la mano de obra de inmigrantes y dependen muchísimo de ello. Entonces, cuando ven que los precios van a subir y que no hay gente para recoger las cosechas y para llevar a cabo todo el proceso de la cadena de integración y de distribución de los productos, yo creo que va a haber un rechazo enorme cuando se enteran muy bien del impacto del Estado local en cada región y en cada estado que tiene su... sería más relevante a nivel político. Donald Trump sí que es inteligente en cómo manipular a gente y cómo utilizar sus intereses muy egoístas, pero a veces lo que calcula muy mal es realmente el impacto que tiene. Es famosísimo de echarse para atrás después de haber hecho muchas amenazas. Entonces, pues la gente es difícil saber si realmente va a llevar a cabo lo que está amenazando, porque no existen políticas para hacerlo. No sé si contesto la pregunta, Jorge. No estoy intentando evitarla, pero es impredecible este hombre. A ver, te decía también que hay división en la sociedad de los Estados Unidos y la hay incluso dentro del Partido Republicano, pero da la sensación de que Donald Trump atiende más esos reclamos, porque además fue una promesa de campaña, de parte de esos radicales antimigrantes, pesan más que quizás la parte moderada o razonable o que razona en el Partido Republicano. Por otra parte, quisiera saber, Víctor, ¿cómo está la comunidad estadounidense en España? ¿Cuántos estadounidenses residen en España? Ay, la cifra es un poco difícil porque no hay ninguna necesidad o legal para inscribirse. Sí que está el padrón, que es donde nos inscribimos para estar vinculado a una, ¿cómo se llama?, una comunidad, para que tengan buena idea sobre la población. En lo que tengo bastante claro es que los americanos que están aquí, los estadounidenses que se vienen a España, sí, ya son gente mayoritariamente demócratas y gente con mentes abiertas y dispuestos a conocer otras culturas. Entonces, yo como presidente de los demócratas en Barcelona y colaborando muy estrechamente con los demócratas en España y el resto de Europa, está clarísimo que esta gente rechaza totalmente las actitudes y lo que está diciendo Donald Trump. Lo que sí nos decepcionó, pero y mucho, es la labor que hicimos para reelegir a un demócrata, pero que, ¿sabes?, 10 millones de personas demócratas no se presentaron en estas elecciones como hace 4 años. Y eso, pues, te hace pensar, realmente está un poco desconectado el Partido Demócrata de las incertidumbres y los requerimientos que necesita la gente, aunque pueden hablar de muchas cosas y tienen, son importantes. Si al final del día hay una administración que te deja mejor económicamente, mientras que la otra pues no está muy vinculado a tu realidad para pagar las facturas a final de mes, pues la decisión para mí es facilísimo. Donald Trump es horrible para la sociedad y para gestionar la economía. Sí, pero mire, hay mucha gente que no lo pensaba igual. Entonces no están muy, no saben cómo, no supieron cómo escoger entre el mal y el peor. Digamos. Sí, muy importante el apunte que haces en el vínculo con el Partido Demócrata que tienes. Y conviene anotar que Donald Trump que está en contra de la inmigración ilegal, pero él fabrica ilegales, porque al dejar a 650 mil venezolanos, tengo entendido, Carlos es un periodista venezolano que está aquí con nosotros, a unos 650 mil venezolanos que gozaban de el estatus de protección temporal. Sí, con el TPS. El TPS, el famoso TPS. Es decir, imagínense, más de 500,000 de inmigrantes en situación irregular, que ya tenían su situación definida, y aparte de eso, deportando venezolanos a Venezuela, a donde no quieren ir, lo cual es el colmo, porque muchos venezolanos incluso hasta le apoyaron. Y al hilo de esta situación, Víctor, ¿qué crees que va a pasar con esa comunidad hispana en los Estados Unidos que no quieren regresar a sus países? España puede ser un destino. Uh-huh. Bueno, es posible que sea un destino, pero es algo que se tendrían que pagar ellos mismos. Y mucha gente que están emigrando a Estados Unidos y siguen ilegalmente, la realidad es que están luchando para sobrevivir. Entonces no se pueden permitir el lujo de irse a España, al menos que Donald Trump decida que quiere enviar aviones a coste de Estados Unidos a España, en vez de llevarlos, como tengo entendido ahora, están haciendo viajes a Guantánamo. No, pero lo que me refiero es que mucha gente no va a esperar a que le expulsen y, bueno, tomará un avión, perfectamente se pueden venir acá a España. Se está esperando, ya lo he estado escuchando de voz de algunas organizaciones que prevén que la inmigración hispana de los Estados Unidos, todo aquel que no le gusta la situación o que es susceptible de que le puedan expulsar, pues antes que le expulsen, puede coger, ponerse rumbo a España. Ah, bueno, eso ya lo estamos viendo. Los números hablan ya por sí mismos, tanto legales como ilegales. Hay gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo Donald Trump y hay gente que tiene miedo del futuro, donde con la, no solo Donald Trump, es la administración y el pensamiento. Donald Trump es más bien un síntoma de un problema más grave. Es Donald Trump ha normalizado ser racista, mientras que ya existía esto. Pero al final, lo que realmente, si estamos hablando de qué va a pasar, pues por un lado, el voto latino se está haciendo mucho más importante con cada año y ya no es tan homogéneo como era antes, y realmente hay que poder atender a las necesidades de los latinoamericanos que están ahí. Pero si estamos hablando sobre la gente que ya quiere venirse para acá, pues lo estamos viendo en los números. Están llegando a las vecindades de España. Y yo creo que no solo es que se están organizando mejor, Jorge, es que ya tienen un poder adquisitivo importante. Gente que está normalizado, lo que es el colmo. Yo tengo amigos sí. que residen legalmente. Ya es, no solo son residentes estadounidenses, son ciudadanos americanos que les están deportando. ¿Por qué? Porque tienen la piel un poco más oscura, porque hablan con un acento, pero son ciudadanos. Y esto es, obviamente, no se puede justificar, es contra la ley. Y a veces toma un poco de tiempo, pero habrá un rechazo bastante fuerte. Tengo que tener fiel en la que la gente se va a ser más inteligente. Víctor, como pudiste ver, eliminaron la página en español de la presidencia de los Estados Unidos. Es un gesto que le costaba a Donald Trump, teniendo en cuenta que hay unos 50 millones de hispanos que se cree que hay unos 70 millones de hispanohablantes en los Estados Unidos. Eliminar la página web no suponía ningún coste, no era ninguna amenaza. ¿A ti qué te dice este gesto, la página en español de la Casa Blanca? Bueno, para mí es coherente con una alineación de querer ser racista y terrorizar a gente que realmente no son blancas. Porque lo que está también es innegable es que la demográfica de estadounidenses es imposible de parar esta ola que viene. Antes se decía que en 2060, algo así, ya la gente blanca ya no sería la mayoría, la raza mayoría de Estados Unidos. Ahora se está hablando de 2038. Lo que estamos viendo es así un poco más grande, macro, un intento de hombres blancos mayores que van viendo que es imposible mantener su control sobre la gente americana. Y están haciendo, llevando a cabo políticas horribles para intentar controlarlos un poco. Pero es imparable. Entonces, no tengo miedo a largo plazo, que esto va a ser un rechazo enorme, pero que realmente va a empoderar a los latinoamericanos que realmente ahora entienden la importancia de organizarse políticamente. No quiere decir que todos van a estar en contra de los republicanos, para nada. Es una, como has bien dicho, ahora ya somos mucho más importantes en números, pero también mucho más sofisticados en cómo organizarlos por controlar o intentar conseguir nuestros intereses. Entonces, es un juego de ajedrez. Y ellos están jugando a corto plazo. Víctor, va a ser un rechazo enorme, pero yo creo que a largo plazo va a empoderar mucho más a los latinoamericanos. A mí me llama la atención de que no exista un dato oficial de cuántos estadounidenses residen en España. Uh-huh. Ni las condiciones en las que se encuentran. Pero me está preguntando si sé cuántos hay aquí. Sí, No, es que eso me lo han hecho muchas veces y creo que no hay número, una cifra oficial fiable. ¿Y cuántos crees tú que residen en España? ¿Cuántos estadounidenses? En España en general, entre Madrid, Barcelona y otras ciudades que también son importantes, pero que no tienen muchos números, yo diría con unos 50.000, 60.000. No son tantos. Bueno, pero es un número considerable de todas formas. Yeah. Sí. Bueno, que a los estadounidenses también salen. De hecho, lo reconocía Marco Rubio cuando estaba ahora en su gira por América Latina, allí en Costa Rica. Decía uh-huh. que incluso había más estadounidenses en Costa Rica que costarricenses en Estados Unidos. ¿Sí? Decir que también se da la inmigración desde los Estados Unidos por alguna razón, que tal vez no es económica, pero que también se da. Víctor, para finalizar, por favor, compártenos tus redes sociales, página web, cómo podemos seguir a la publicación Metropolitan. Bueno, sí, Metropolitan. La página web es barcelona-metropolitan.com y ahí puedes encontrar todos los vínculos a las redes sociales. A nivel personal, pues yo me dedico realmente a ayudar a integrar a la gente para que ha escogido hacer España su casa. Y me pueden encontrar en TikTok o en Instagram, en victor.orcasitas, con H, como el barrio de Madrid, pero con la letra H. Y sería un placer cualquier día, pues, para hablar sobre más del tema. Y nada, muchas gracias por invitarme. Gracias, Víctor. Seguro que te vamos a seguir invitando aquí en el Café Mañanero. Un placer, que tengas un resto de día muy feliz. También, gracias. Buen día. Es el Café Mañanero, la actualidad a esta hora. Bueno, vamos con Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo, y Carlos Angulo se dispone a cerrar también con el personaje del día. A ver, Nicky Cuervo, viene por aquí. Un día como hoy, un 13 de febrero de 1950, nació en Cobham, Inglaterra, Peter Bryan Gabriel, cantautor y productor británico de rock. Fue vocalista y flautista de la banda Genesis, banda de rock progresivo que cofundó en 1967. Su puesta en escena con disfraces innovadores marcó una época. En su carrera como solista, lanzó el álbum So de 1986, que incluyó éxitos como Sledgehammer y Big Time, con innovadores videoclips. Fundó WOMAD, World of Music, Arts and Dance, promoviendo la música del mundo, y creó Real World Records para impulsar artistas de diversas culturas. Ha sido un activista comprometido con los derechos humanos, participando en campañas de Amnistía Internacional y otras iniciativas humanitarias. Recordemos la música de Peter Gabriel. Hoy, un 13 de febrero de 1974, nació en Staffordshire, Inglaterra, Robert Peter Williams, quien formó parte de la exitosa boy band Take That desde 1990 hasta su salida en 1995, lo que marcó el inicio de su carrera. En 1997, con la balada Angels, alcanzó su fama mundial como solista. Su primer álbum, Life Through a Lens, consolidó su carrera. Ha vendido más de 80 millones de álbumes y ha ganado 18 premios Brit, 2 Grammys y 3 Record Guinness. En 2010 sorprendió al mundo al reunirse con Take That, lanzando el álbum Progress, que fue un gran éxito en ventas. Recordemos la música de Robbie Williams. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de... El personaje del día se trata del actor Pete Davidson, quien presentó su nuevo estilo en donde se ha removido cada uno de sus tatuajes. Más de 200 dibujos que se encontraban grabados en su piel han sido removidos desde el año 2020 tras un proceso largo y, como él mismo lo describe, doloroso, para reflejar justamente su nuevo estilo de vida. Decía que tras dejar el alcohol y las drogas lo han impulsado a hacer un cambio drástico y se despertó un día queriendo que desaparecieran. El comediante estadounidense ha gastado aproximadamente $200,000 en eliminar todos sus tatuajes. Sin embargo, el obstáculo que también ha dicho es que justamente quiere buscar nuevas oportunidades laborales en el mundo de la actuación y que sus tatuajes impedían que pudiera conseguir ciertos papeles, ya que tardaban muchísimo tiempo en poder taparlos todos en los sets de rodaje. Es así como justamente se comenzó este proceso en el año 2020, y ahora, a través de una nueva publicación en la nueva revista Reformation, se ha presentado su nuevo estilo de vida y, por supuesto, cuál es su nueva imagen. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Ya nos disponemos entonces a dar cuenta de la información deportiva. Llega Adolfo Jiménez del Río. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Jornada de Champions intensa, ¿te gustó, Carlos? Ha sido justamente estos playoffs un poco más entretenidos de lo que el público esperaba. Sí. Ha dado buenos partidos. Bueno, siempre la Champions viene bien. Lo que pasa es que quedó el listón muy alto luego de el compromiso del martes, sí, entre el Real Madrid y el Manchester City. Quedamos, vaya partidazo. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río nos trae el resumen de la jornada de Champions, avanzando aquí en el Café Mañanero. Y en el día de ayer se cerró la ida de la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde los resultados dejaron prácticamente todo abierto. Recordémoslos, el Club Brujas venció al Atalanta 2-1, el Celtic cayó ante el Bayern Múnich 1-2, el Mónaco cayó ante el Benfica 0-1, el Feyenoord venció al Milán 1-0, resultados exiguos para la vuelta, en donde veremos crujientes encuentros para definir cuáles de estos equipos se van a los octavos de final. Y continúa el fútbol europeo, porque no solamente hemos tenido esta semana Champions, sino que hoy tenemos Europa League, con los siguientes encuentros: el Unión St. Joyce que se enfrenta al Ajax, el Milan a la Real Sociedad, el Fenerbahce al Victoria Pilsen, el Fenerbahce al Anderlecht, el PAOK recibe al FSCB, el AZ al Galatasaray, el Oporto a la Roma y el Twente al Bodo Glimt. Eso es lo que tenemos para destacar entonces en la Champions y la Europa League. ¿Qué continúa? La Europa League, Carlo Angulo, también con ese formato, ¿no? Ese nuevo formato. Sí, justamente se han adaptado los grandes torneos europeos y que se encuentran justamente ahora definiendo quiénes van a ser los equipos que formarán parte de los octavos de final de la segunda parte del torneo. Muy bien. El Café Mañanero, ya entrando en la recta final de nuestro programa en el día de hoy. A ver, nos tiene Adolfo Jiménez del Río para rematar. Bueno, el Campeonato Suramericano Sub-20 que se ha estado celebrando en Venezuela, Carlos. Sí. No sé si le has hecho algún seguimiento, has visto talento, algo por ahí para destacar, así. Justamente han tenido buena presencia algunos nombres que puede que se empiecen a sonar próximamente en otros países, ya que estas selecciones, este es el momento de poder fichar justamente a quienes podrían ser los futuros seleccionados de la selección de mayores de cara al Mundial. Muy bien. Esos últimos llamados. Adolfo Jiménez del Río. Continúa la ronda final del Campeonato Suramericano Sub-20 que se está jugando en Venezuela y en donde tendrá crujientes encuentros. Recordemos que ya están prácticamente en la recta final. Y es que Paraguay se ve en las caras frente a Uruguay, 9:00 p.m. A las 11:30, Colombia tiene un duro encuentro ante Chile, que viene subiendo de nivel. Pero el partidazo lo protagonizarán indudablemente a las 2:00 p.m. del viernes, Brasil-Argentina. Horario español, recordemos, y es que los dos equipos quieren ser los líderes de esta competición. Brasil-Argentina, duelo importante en el Suramericano Sub-20. Se acabó lo que se daba. Carlos Angulo, mañana más. Ya mañana más, y justamente celebrando lo que vendrá a ser el Día de San Valentín. Recuerden celebrar, hoy es el Día Mundial de la Radio y, por supuesto, el Día Mundial del Soltero. Así es, feliz Día Mundial de la Radio. Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Para mañana les tenemos una entrevista muy interesante, sí, con artistas de España, de Venezuela, una relación con el mundo de la ópera. Feliz día.